Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, 11 en punto. Comenzamos justo en este instante una nueva emisión de Cultura al Día. Hoy, 4 de septiembre, celebramos en Venezuela el Día del Servidor Público y de la Servidora Pública. Felicidades. Bien, iniciamos esta nueva emisión con todo el apoyo que da el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacer posible que esta estación salga al aire. En el control técnico se encuentra Luis Erloyo y en los micrófonos Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Presidente Maduro aseguró que la oposición ensayó un golpe eléctrico este martes que afectó a dos estados. Mandatario nacional Nicolás Maduro manifestó una vez más su desacuerdo contra el posible ataque a Siria. Cultura. Teatro Alternativo Silvia Mendoza presenta la obra Los Pájaros de Plata. El escenario de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño recibe a la mujer de espaldas. Valles del Tuy se alista para recibir la obra La Historia de Todo un Poco. Revista digital museos.be celebra su tercer aniversario con su edición número 25. Regionales. Realizarán quinta reunión para la conformación de Red Estatal Popular de Cine y Audiovisual en el Estado Bolívar. Estado Monagas rinde homenaje a César Rengifo con su primera muestra de monólogos. En la Cinemateca de San Felipe, Yaracuy, inició el taller de formadores de cine y el audiovisual. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró este martes que la ultraderecha en el país activó un primer ensayo de saboteo eléctrico que afectó al menos a dos estados. Indicó que la falla eléctrica ocurrida en horas de mediodía de este martes y que afectó a la región centro-occidental del país se debió a la actuación de mentes retorcidas y desesperadas. No tengo ninguna duda, después de haber analizado qué sucedió, cómo sucedió, después de haber analizado la tremenda respuesta que han dado nuestro pueblo, no tengo ninguna duda que hoy se ha activado un ensayo general de un golpe eléctrico contra el pueblo venezolano. No tengo ninguna duda. Y yo quiero felicitar a todo el pueblo de Venezuela, hasta el último rincón de los que fueron víctimas de ese ensayo de golpe eléctrico, por la actitud, la conducta que tuvo el pueblo de serenidad, de firmeza, de organización, de fortaleza, de conciencia. Quiero felicitar también a los trabajadores eléctricos que no han descansado un segundo, al centro de despacho, a los trabajadores allí, a su jefe Igor Gavidia, allí todo el equipo de trabajo y a todos los trabajadores eléctricos que no han descansado un segundo, porque realmente fue un golpe bajo. Recalcó que sectores antichavistas adelantan una guerra de baja intensidad que tenga un alto impacto en la vida social y política del país, para propiciar así luego un asalto final a estas bases de la revolución. Ante ello, instó al pueblo venezolano a librar una lucha de alta intensidad para enfrentar cualquier acto de desestabilización y mantener la paz y la estabilidad de la nación. El dignatario nacional Nicolás Maduro manifestó una vez más su desacuerdo contra la guerra que Estados Unidos quiere emprender en contra del pueblo sirio. Desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, el mandatario nacional también reiteró su llamado a sumarse al ayuno que convocó el Papa Francisco para pedir por la paz de este país árabe. No es suficiente lo que se hizo contra el pueblo de Irak, no es suficiente lo que se hizo contra el pueblo de Libia. ¿Hasta cuándo la masacre contra los pueblos árabes? ¿Hasta cuándo la masacre contra los pueblos islámicos? No es suficiente la masacre y la división contra el pueblo de Afganistán, las amenazas contra el pueblo de la República Islámica de Irán. No es suficiente la masacre de décadas y décadas contra el pueblo del Líbano. ¿Cuántas veces han destruido Beirut? Por otra parte, el primer mandatario nacional envió un saludo de respaldo al diputado del PSUV, Abdel El Sabayar, quien decidió tomar las armas en defensa de los ancestros sirios. 12:05 minutos. El grupo de teatro alternativo Silvia Mendoza presenta este sábado 7 de septiembre a las 4 de la tarde la obra Los Pájaros de Plata en el Teatro Cantaclaro, Sala Pío Tamayo, Centro Cultural Parque Central. La pieza es obra de Maricruz Mendoza y fue realizada en el año 2012 para conmemorar la rebelión del 4 de febrero, cuando el comandante Hugo Chávez se alzó en armas para cambiar la historia del país. Así lo informó Silvia Mendoza, integrante de la obra Los Pájaros de Plata. Nos llaman Los Pájaros de Plata. Son unos poemas que escribió mi hermana, nuestra hermana Maricruz Mendoza, para competir en el concurso de poesía que organizó el Ministerio de Cultura. En el 4 de febrero, al cumplirse los 20 años del levantamiento del presidente Chávez, el año pasado, en el 2012. Entonces estos poemas compitieron, son unos poemas muy hermosos. Entonces nosotros dijimos, vamos a adaptarlos al teatro, porque se presta. Estos poemas hablan de 28 de febrero de 1989, hablan del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, hasta el juicio. Lo llamamos hasta el juicio de Chávez, que no se llama Chávez allí, sino que se llama José María, que era uno de los nombres que él usaba en la clandestinidad. Silvia Mendoza informó que esta obra Los Pájaros de Plata se presentará el 27 de noviembre en el Centro Cultural Antonieta Colón en Parque Central, donde se le rendirá un sentido homenaje al líder de la revolución, Hugo Chávez Frías. Cultura. La Fundación Teatro Teresa Carreño presenta en la Sala Ríos Reina La Mujer de Espaldas, ópera de Federico Ruiz con un libreto de Xiomara Moreno basado en el cuento homónimo de José Balsa, desde el 19 y hasta el 22 de septiembre. La Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho será la encargada de interpretar la partitura de Federico Ruiz, todos bajo la dirección musical del maestro Felipe Iscaray. Las funciones serán los días 19 y 20 de septiembre a las 7:30 de la noche y 21 y 22 de septiembre serán a las 5 de la tarde, también en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. 12:07 minutos. Cultura al día. El Centro Nacional de Teatro, en el marco del proyecto de coproducciones con agrupaciones teatrales, trae la historia de Todo un Poco, pieza teatral realizada con habitantes de la región bajo el acompañamiento del dramaturgo y director Franklin Tovar. La profesora Crisálida Mendoza, quien funge como directora de Cultura de la Alcaldía de Charallave, nos da detalles acerca de las fechas de las presentaciones en la población de los Valles del Tuy. Y prestamos apoyo, ¿verdad?, y ayudamos a la Fundación Centro Nacional de Teatro para montar la historia, es una obra que se llama La Historia de Todo un Poco, cuyo director general es el señor Franklin Tovar. Esta historia va a ser presentada, esta obra va a ser presentada del día 6 de septiembre en el Paz Castillo, el 7 de septiembre en el municipio Urdaneta, el 13 de septiembre en San Francisco de Yare, el 14 de septiembre en Cristóbal Roja, el 20 de septiembre en el municipio Independencia Santa Teresa y el 21 de septiembre en Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander. Todos los personajes son personas que viven aquí en los Valles del Tuy. Invitamos a todas las comunidades a que asistan a este evento, que es muy buena la obra, de verdad, que fue realmente ensayada aquí en esta dirección. El director del montaje, Franklin Tovar, se encargó de utilizar la técnica de creación colectiva con el fin de que los actores y actrices se involucraran en el proceso de creación del texto y pensaran un tema que abarca la realidad de la comunidad, produciendo así una obra donde se unieran el artista y el público. La revista digital museos.be ya se encuentra en la red e inicia su tercer año de éxitos, difundiendo valiosas experiencias y proyectos que la dinámica de los museos, así como los modos de asumir los procesos que constituyen su razón de ser. Al respecto, la 25ª edición abre sus páginas virtuales con un artículo dedicado a los 40 años del Museo de Arte Moderno Jesús Soto, el cual nació como un deseo del padre del cinetismo en Venezuela de crear este espacio en su pueblo natal, Ciudad Bolívar, un 25 de agosto de 1973. La coordinadora de la revista digital, Rebeca Guerra, nos informa acerca de esta iniciativa del Sistema Nacional de Museos. Museo Punto B es la revista digital de los museos venezolanos. Es un formato digital que está disponible en ISU a través de las redes sociales y de otros portales como Ibermuseos, y pronto va a estar en la página de museosdevenezuela.org.be. Se trata de una revista digital, como te comentaba, pero ya se editó el primer año en físico y está disponible en los museos y en varias bibliotecas. Esperamos que ahora que ya se completó el segundo año podamos hacer también una edición en papel y pronto poder ponerlo a disposición de la gente que trabaja en los museos venezolanos. Las coordenadas para tener acceso a la revista digital museos.be son las redes sociales Facebook y Twitter con el nombre de Museos de VZLA, Museos de Venezuela. 12:11 minutos. Regionales. Con la finalidad de seguir avanzando en la conformación de la Red Estadal Popular de Cine y el Audiovisual en el Estado Bolívar, este miércoles se llevó a cabo la quinta reunión con las instalaciones en las instalaciones de la Fundación Museo de Arte Moderno Jesús Soto. En tal sentido, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y el Gabinete Estadal de Cultura en Bolívar invitan los cultores y cultoras vinculados con esta especialidad artística a involucrarse en esta iniciativa. Esta red la está convocando el Gabinete de Cultura del Estado de Bolívar y el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía del Ministerio de la Cultura. Esta reunión se va a realizar en el Museo Jesús Soto, en la Avenida Germania, en Ciudad Bolívar. Allí, en esta reunión, se dará información sobre la información que se tiene de las reuniones anteriores, donde se recogieron varias informaciones, varias propuestas para la conformación de esas redes estadales de cinematografía. Dentro de los que van a participar en esa reunión están los creadores audiovisuales, los colectivos, las UPAC. Las UPAC son las unidades de producción audiovisual comunitaria, y los cultores en general que hagan cines o audiovisuales en el estado. Abreu resaltó que esta Red Estadal Popular de Cine y el Audiovisual de Venezuela la integran creadores y creadoras audiovisuales, televisoras comunitarias y regionales, así como cultores y cultoras de las diferentes áreas artísticas en el país. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Gabinete Cultural del Estado Monagas, presenta la primera muestra de monólogos en homenaje al artista caraqueño César Rengifo. La directora general del Gabinete Cultural de Monagas, Rebeca López, nos detalla la actividad sobre la presentación de estos monólogos. Vamos a iniciar la primera muestra de monólogos en homenaje a César Rengifo. Esta es una iniciativa que estamos emprendiendo de manera conjunta la Red Nacional de Teatro y Circo, Capítulo Monagas, y el Gabinete Estatal de Cultura. Bueno, es parte del trabajo articulado que venimos haciendo en la mano al Poder Popular. Realmente surgió de ellos, de la red. En total vamos a tener la participación de 8 agrupaciones que hacen vida en el Estado Monagas. En un principio va a ser acá local, el municipio Maturín. Se está haciendo todas las presentaciones en la sala concertada del Teatro de Cámara Acción Verdad, ubicada en Los Guaritos. Esa es Parroquia Los Godos del municipio Maturín, y bueno, aspiramos a contar con un nutrido grupo de personas. El espacio tiene una capacidad, un aforo de unas 80-100 personas. Y bueno, estamos bastante entusiasmados con esta iniciativa, que ya en una segunda edición nos gustaría que estuviese presencia en diferentes municipios del estado. Vale destacar que la realización de esta actividad teatral servirá de antesala para el lanzamiento de la misión César Rengifo, que está prevista cuando comience el año escolar el 16 de septiembre, y para el lanzamiento de la red de teatro liceísta. 12:14 minutos. Desde este lunes 2 y hasta el 20 de septiembre se estará dictando un taller formador en el área de cine y audiovisuales en la Cinemateca de San Felipe, que tiene como finalidad preparar a una cantidad de aficionados al cine y demás áreas del audiovisual. Así lo dio a conocer el coordinador de la Plataforma del Cine y el Audiovisual del Gabinete Estatal de Cultura en Yaracuy, Miguel Charún García, quien afirmó que le dio la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes a este taller. Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en el cual está llevando un programa de atención a los artistas, cultores, creadores, y en este particular, en el área de cine y medios audiovisuales, se está impartiendo este taller que tiene una duración de 45 horas, se va a estar dictando por 3 semanas consecutivas, va a ser dictado por el facilitador Damián Girón, aquí en el estado de Yaracuy, en las instalaciones de la Sala Cinemateca San Felipe, para multiplicar la información referente a cine en los diversos espacios, en las comunidades, de manera de dar el fortalecimiento al cine aquí en el estado de Yaracuy. Charum además agregó que el taller se estará realizando durante 3 semanas que suman 45 horas académicas de duración, tiempo en el cual se le ofrecerá a los participantes las nociones elementales de formador en el área de cine y audiovisuales. Entrevista. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad y especialmente de Cultura del Día, a las 12 y 16 minutos le damos la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Él es Efraín Valenzuela, directivo del Centro Nacional de Artesanía. Lo tenemos acá en cabina hoy para que nos hable acerca de la ley. La ley que desde el año 93 ampara a los artesanos, ¿no es así? Háblenos acerca de esto, Efraín, bienvenido. Bueno, la historia de la legislación artesanal en Venezuela tiene 3 etapas. Una etapa de la colonia hasta el año 93 que deriva de los cabildos y consejos municipales. Una, en el año 93 la artesanía cobra un rango nacional porque se aprueba la ley de fomento y protección al desarrollo artesanal y se declara de utilidad pública el desarrollo artesanal. Y para el año 99 la artesanía alcanza rango constitucional porque en el artículo 309 la artesanía el Estado tiene la obligación de protegerla con carácter especial, es decir, pasó de tener rango nacional a rango superior, uh-huh, constitucional. Entonces, ¿qué está planteado en este momento? Está planteado reformar, hacer una reforma de esa ley del año 93 para adecuarla al el sentido, propósito y razón de ser de nuestra Carta Magna vigente. Y esto es sumamente importante, para ello hemos realizado un taller de 35 horas académicas con los artesanos y las artesanas para introducir las modificaciones que dé lugar, por ejemplo, la definición de fomento y protección al desarrollo artesanal la ampliamos con otro conjunto de categorías, incluyendo la investigación, la formación y capacitación permanente del talento artesanal, la protección del patrimonio artesanal, uh-huh, la comercialización en su más amplio sentido. También redefinimos. Efraín, ¿y cómo estaba antes para ustedes incluir todos estos tópicos que evidentemente estaban dejando por fuera unos aspectos que eran necesarios? ¿Cómo estaba antes incluido en la antigua ley? Antes se limitaba, en la normativa del año 99, uh-huh, que es derecho positivo, se limitaba al fomento, protección y promoción. Ya, nada más hasta solamente ahí. Eso. Entonces, 3 aspectos y como bastante vago, quizás no eran tan específicos. Exactamente, pues. Necesitaba una ampliación, una profundización que abarcaran como ya te dije, elementos como la investigación artesanal, sí, uh-huh, es importantísima la historia de la vida de los artesanos y artesanas, la obra, el tipo de obra, que abarcara la formación permanente en disciplinas y otras disciplinas que ayuden al desarrollo artesanal. También la comercialización en su más amplio sentido, la protección y defensa del medio ambiente, porque muchos artesanos utilizan materiales naturales y la protección del medio ambiente contribuye a que ellos puedan tener materia prima y materia bruta para el proceso de creación artesanal. También incluimos la clasificación de los artesanos. Allá en la ley del 93 se queda en aprendiz, profesional y maestro. Nosotros, uh-huh, pensamos que el profesional debería ser operario o facultativo, como lo era desde tiempos ancestrales. Y el maestro lo dividimos en maestro propiamente dicho y alarife. Alarife es el maestro mayor, que inmediatamente sería patrimonio cultural viviente. También incluimos El término maestro ara, ¿cómo? Alarife. ¿Y eso tiene un significado? Es maestro, pero maestro mayor. Ya. Pero pensé que vendría quizás de un vocablo indígena o de otra lengua. Sí, viene de por la vía de los árabes, ¿no? Ah, qué bien. Que eran excelentes artesanos. Qué bueno. Efraín, cuéntanos, ¿cómo se van a dar estos talleres para informar, para recabar más información con los artesanos y artesanas, para que se incluyan, para que den sus ideas? ¿Cómo va a ser esta? Bueno, ¿eso va a ser en mesas de trabajo? ¿En qué sitio va a ser? ¿Cuándo va a ser? Bueno, el taller lo culminamos la próxima semana, el día martes. Ya tenemos 8 martes consecutivos trabajando en el Museo Boliviano, y 4 horas diarias. Hemos ya recorrido los 76 artículos que tiene la nueva ley. La anterior tenía 33 artículos. Pensamos que ese crecimiento en un 200% uh-huh. es muy abrupto. Necesitamos una ley más lacónica, más breve, mejor manejable. Uh-huh. Y estamos proponiendo la creación del Poder Popular Artesanal, que serían los consejos artesanales en las parroquias, en los municipios, en los estados y a nivel nacional, que esté constituido por los voceros artesanos, los artesanos y artesanas, por los representantes de las asociaciones y los gremios, y que tendrían dos funciones fundamentales los consejos artesanales. Primero, diseñar el plan artesanal estratégico anual de cada municipio. Son 335 municipios y los estados, 23, y el nacional. Y crear la rama de la Contraloría Social de la gestión artesanal, porque el ente, el órgano gestor de la política artesanal, de ese plan que hace el Consejo Artesanal, sería el Centro Nacional de Artesanía, como brazo que instrumenta la política y el plan artesanal. Claro. Qué bueno. Hay un, ustedes manejan un censo de asociaciones, de artesanos, de gremios, que vayan a incluirse, que también creo que esto sería bastante positivo, ¿no? De tener una data. Justo y necesario. Es vital actualizar el registro de artesanos. Y que por ello queremos que se mantenga en la ley ese logro que se hizo de la ley anterior, porque fíjate que es importantísimo que, a pesar de que esa ley hay que actualizarla, hay elementos del derecho positivo que son verdaderamente un logro de todas las leyes anteriores. Esa ley creó, es la única ley cultural de la Cuarta República que creó los consejos artesanales como instancias de participación de los artesanos, como protagonistas, y eso hay que mantenerlo y profundizarlo. Sería peligroso que la rama ejecutiva, el ministerio o el poder ejecutivo, creara los consejos artesanales, sino que que sean autónomos, que tengan su presupuesto para funcionamiento. La participación sería ad honorem, pero podría tener un presupuesto para funcionamiento, para diseñar el plan cultural. Ahora, ese registro hay que hacerlo. Se viene haciendo por municipios, que es más fácil entrarle por los municipios para alcanzar después los estados y tener entonces una data del país. Qué bueno. ¿Y cómo, Efraín, se va a integrar a la ley de cultura? ¿Si tiene algún tipo de integración o si va a estar...? Porque vemos que tiene relación directa, ¿no? La cultura con los artesanos se está promoviendo, ha estado en varios estados del país, una consulta para la ley orgánica de cultura. Entonces queremos ver si tiene una vinculación qué aspecto ustedes ven que pueda estar consono con la ley. La ley orgánica de cultura fue aprobada hace 2 semanas por la Asamblea Nacional. Lamentablemente nosotros habíamos incorporado un capítulo a las culturas populares y a la artesanía, porque las culturas populares y la artesanía están privilegiadas en la Carta Magna. El artículo 100 dice textualmente: las culturas populares constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial. Y el 309 dice: la artesanía y las industrias populares artesanales gozan de atención especial por parte del Estado venezolano, es decir, están privilegiadas. En ese sentido, una ley orgánica, de acuerdo al 203 de la Constitución, es una ley que desarrolla los derechos constitucionales. Uh-huh. Y nosotros habíamos creado un capítulo específico para las culturas populares y para esa expresión también popular de más antigua data, como es la artesanía. Bueno, lo redujeron a 2 artículos, que lo que hace es reiterar lo que dice la Constitución. No nos parece un logro sustancial, porque pierde la naturaleza misma de una ley orgánica. Una ley orgánica organiza los poderes públicos, desarrolla los derechos constitucionales. A dos artículos en esta ley de cultura. Ajá, ¿qué son cuáles y qué dicen? Referido a las culturas populares y a la artesanía. Ah, ok, son esos que mencionaste. Pero simplemente lo que hace es reiterar lo que el espíritu y propósito y razón de ser de del articulado constitucional, del precepto constitucional. Pensamos que debieron haberlo desarrollado. No obstante, dejaron abierto la posibilidad de crear una ley específica, y como ya existe la ley de artesanía del año 93, lo que está planteado entonces es actualizarla y hacer una legislación revolucionaria, porque nosotros estamos en deuda en materia de la legislación cultural. Necesitamos urgentemente una legislación revolucionaria que acompañe al proceso bolivariano y a la construcción del socialismo del siglo XXI. Qué bueno, Efraín, qué bueno que haya gente que esté muy pendiente de eso, que se haya fijado que solamente en la reciente ley hay dos artículos y bueno, que hay la propuesta de que ya existe una ley que se debe mejorar y profundizar. ¿Algo más que quieras tocar, que ya nos quedan pocos minutos, Efraín, en cuanto a las cosas que se están haciendo y van a seguir promoviendo y promocionando ustedes? Bueno, invitamos a todos los artesanos y artesanas y a todo el que quiera participar en el taller. Recordemos dónde queda el Museo Boliviano. Queda en la esquina de Pajaritos, detrás del Templo San Francisco. ¿En la esquina de San Francisco? Detrás. De San Francisco a Pajaritos. Ah, de San Francisco a Pajaritos, detrás de la Torre Norte del Centro Simón Bolívar, ¿será? Al frente de la Torre Norte hay un edificio que se llama el Museo Boliviano, que es una edificación de la Asamblea Nacional. Ya. Allí nos estamos reuniendo todos los martes de 9 de la mañana a 12 del día, a la 1, hasta la 1. Y los invitamos a todos porque necesitamos analizar un conjunto de leyes. Por ejemplo, hay una ley que también ha sido introducida en la Asamblea, que es la Ley de Protección Social del Artista y del Cultor, que tenemos que discutir, porque es importante. Nuestra Carta Magna, en el artículo 99, señala taxativamente los trabajadores y trabajadoras culturales serán incorporados a un sistema de seguridad social que les brinde una vida digna. Y ese precepto, ese derecho constitucional, tenemos que desarrollarlo en esa ley de protección a los trabajadores y trabajadoras culturales. Entonces los invitamos a participar en este taller. Tenemos que ser legisladores culturales. Una ley sin doliente es letra muerta. Claro. Es letra muerta. Entonces, cuando uno se hace coautor de una ley, entonces se hace también creador de la misma, militante de la misma, y necesitamos entonces una legislación revolucionaria para acompañar al proceso bolivariano. Claro, y además garante también de la misma ley, como lo acabas de decir. Qué bueno, Efraín. Bueno, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá, directamente hasta los estudios de Alba Ciudad. Estamos por acá contentos de recibir toda esta información. Y bueno, los invitamos a que sigan. Recordemos nuevamente, todos los martes, ¿no? De 9 a 12 en el Museo Boliviano. Eso está demasiado visible. Los esperamos, así pues, como decía el poeta, parafraseando a Whitman, les cantamos y celebramos su asistencia. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Efraín. Bien, usuarios y usuarias, en este momento nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Escuchamos a Efraín Valenzuela, directivo del Centro Nacional de Artesanía. Con esto ponemos punto final a una emisión más. Agradecemos el apoyo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación de Alba Ciudad 96.3 FM, en especial de este programa Cultura al Día. En la redacción y producción está Sinamay González, Justin Fleire, Guzmán Manzano y Orlando Aguilar. Les narró Kenny Castillo. En el control técnico estuvo el impecable Luis Yerloyo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.